Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas y también en el 100.0 de la FM. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, estamos en nuestro programa número 60. Y hoy tenemos un invitado especial, Paco. ¡Bien! ¡Paco! ¡Paco! Es el Paco que llega. Que bueno, que es Paco, le vamos a presentar un poco así. Organiza conciertos con De Profundis, pincha en numerosas salas como Darjo, La Cripta. ¡Darjo! La Cripta. De Profundis. De Profundis he dicho que monta conciertos. Sí, pero que también fue sala. Ah, bueno, De Profundis. Vale, llevamos a sesión, ya está. Bueno, ya está. Y ETC. Ya está. Ya está. Y ETC es así un pinchadiscos afamado. De fama internacional. Bueno, bueno. Me estáis inflando ahí un poquito el currículum, pero. Que no, hombre, que no. Paco, ¿qué más da? No. Si para quien nos oye no va a saber ni quiénes son las Aras ni nada. Menos mal que no me meto ni Bartón ni Caro. Para la gente que conoce, pues. Claro, claro. Que no sabe, joder. Así que nada, hoy nos ha traído unos temitas y vamos a ver qué nos trae. Crema, tras crema. Bueno, varias, sí. Y variado. Bueno, variado, muy variado. Aquí... Muy bien, eso siempre es bien. Variado, tenemos bien. Invitadas también, la Jessy, Sonia. Hola, la Jessy. La Jessy, la Sonia. Hola, Sonia. Jessica, aquí de los pajarracos. Es verdad, amiga, amiga. Friend. Y Sonia, pues de los borros, güey. El país de los borros, porque, porque muy chiquitica ella, muy bonita. Una muñequita. Pero bueno, Paco es el que nos trae la music. Claro. Así que vamos a darle paso. Qué bonito. Vamos, ¿qué más, Paco? Cuento, pues lo primero que os he traído es un grupete canadiense de música y electroniquilla, de un poquito de synth popera, que se llama Austra. ¿Actual? Sí, sí, actualísimo. Muy bien, eso es importante. No, yo soy caduca, por ejemplo. Nada. He hecho la vista atrás todo el rato. O sea, aquí música actual ponemos poca. Bueno, pues bueno, a la Celi sí, a la Celi sí. Claro. Estos están vivitos y tal. De hecho, creo que este año tocan el Sonar hace nada y tal. O sea, muy bien. Sí, sí. O sea, que es electrónico a saco. Pues no, no, el hombre, pero tía, anda que no lo hemos tenido sin... Electrónica a saco, a mí no, no, pero sin punk y tal, sí, pero el sonar, no sé, siempre... Pero ponen en el sonar también, sí. Sí. Ponen, hay de todo, de rollo... Yo alguna vez, incluso hace años, he querido ir, no me acuerdo exactamente por quién, pero... Ah, yo pensaba que ¿y por era qué? No, sí, porque no ¿y por qué? Pero desde luego, es porque algún grupo que me gustaba a mí, pues, tocaban, pero no me acuerdo. No sé, todos los años van cosas interesantes. Sí, pues, ¿no? Otra cosa que compense ahí pegarte el viaje tal y cual. Y es un festival que es más tranquilo que otros, ¿no? Porque ese sí que tiene salas, en plan, no sé, no es tan festival en plan como el Summer Case, esa que fui yo, no. Que dije tan de humor. Festival, vamos, con yo polvo me... y cerveza. Pues es como que se van las fiestas del barrio. Pues lo único que estás viendo a Johnny Rotten cantar, pero estás en las fiestas del barrio ahí, pues no me acuerdo exactamente dónde era. Tu Badilla, el monte era. Tomar, el fondo era un campo, que es peor. Me tocó con me tocó la de barrio. Está un poquito mejor organizado. Sí, no es difícil. Muy bien. Bueno, tú sigue. Sí. Y entonces, sí. Pues eso, y es una gente que les cacé un par de temas por ahí, me hicieron gracia y me pide el disco. Luego lo perdí, luego ahí lo volví a conseguir y tal, y esas cosas ahí que pasan. Y entonces, pues además, pues este año, cuando estaba ahí en el 13 en Alemania, pues en una fiesta de neofolk y tal y cual, y de golpe cogen y me ponen a estos tíos. Y te moló bien. Bueno, me hizo bastante gracieta que los pusieran. Muy así bien, que mira, interesante de escuchar. Vamos a escuchar. ¿Qué canción vamos a oír? El disco se llama Fleet Break. Qué bien pronuncias. Tenemos por primera vez en el programa, he de decirlo, una persona que de verdad sabe hablar inglés, no lo que hacemos nosotras. Aunque tiene gracia. Tiene gracia, repítelo. Tiene gracia, repítelo. Claro, nos gusta recrearnos en nuestra mala. Fel it break. Exacto. ¿Y la canción? Y la canción se llama Spellwork. Pues vamos a ir. Bueno. ya está. Sí. Pues sí que hemos comentado, hemos estado hablando un poquito sobre la pinta, pero claro, yo al no conocerles, me es importante ahí un poco de qué palo van. Ya lo sabéis, todos los Fleetwood son los modernos. ¿Lo que? Son modernetes, sí, son modernetes ahí, pero no son modernetes ahí muy lamidos, muy pinta, muy de, ay, cómo molamos nosotros. No demasiado bueno, fabricados, ¿no? No, no demasiado fabricados. Hacen ahí unos vídeos súper rayantes, muy, muy raretes, y suelen aparecer ellos por ahí, pero los vídeos no van de... de, ay, nosotros vamos a ser el siguiente referente estético y cultural de la movida moderna, ¿no? No, por lo menos no es la sensación que me dan a mí. Está bien saberlo. Voy a ojear algún vídeo, eso no sí, viene, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, me alegro que te haya gustado. Y ahora a ver qué nos traes. Pues sí, lo que había pensado es que, claro, que como esto es la última vez que me los encontré sonando por ahí, pues era una fiesta de neofolk, pues que vamos a poner a Dernier Volonté, por ejemplo. Está bien, bien. Gran grupo, eso, gran grupo. Sí, sí. Muy buenos. Aunque ya hayan cambiado de componente... Y no sé cómo estará con el de Solor Dolorosa tocando los tambores. ¿Tú lo has visto, no? Pues les vi. Porque yo le vi con el antiguo. Hombre, ahí... Hacen una mezcla un poco extraña, ¿no? Hacen una extraña pareja. Hacen una extraña pareja. Pero... Hombre, es verdad que el Andy, pues yo creo que le faltan todavía tablas con esto de los tambores. Es que no le pega nada a ese chaval. Bueno, a él, como dijo él, a mí me han cogido, pues yo... Pues oye. Pues, sí. ¿Cuándo la cogió para el grupo, no? Yo la verdad es que a esta gente les he visto dos veces y en el último también están ahí como muy electronicoides, el último que hacen y tal. Sí, es muy galler, a mí me encanta. Sí, de es hecho... Muy tecnopop galler. Es una especie... Lo último es una especie de tecnopop galler, efectivamente. Sí. Y de hecho la canción está muy bonita, es una canción ahí de Amor entre soldados, la que vamos a oír. Amor entre soldados. Qué bonito. Vale, amorear. Eso sí que es de dar foco a amorear. Son súper electrónicos. Sí. No, bueno, pero esto que vamos a oír no es súper electrónico. Esto tiene ya unos añitos y esto fue una más... pues nada, se subió un poquito más marcial que tenían antes. Fernando dijo que era el mejor concierto que había escuchado en el 13. ¿Este año? Sí. Joder, pues Fernando no debiera nada tampoco de más al concierto. No había muchos, ¿no? No. Porque además el concierto que hicieron pues estuvo basado en las remezclas. Y a mí Oscar y Nina me dijeron que el concierto mucho peor que con el otro, ¿eh? Mucho peor que con el otro. O sea, pero sobre todo también el repertorio, porque lo que fueron a tocar fue a tocar las remezclas de sus canciones. Claro, claro, obviamente. Hombre, pero tocaron también antiguas, siempre remezcladas. Que están aquí dos amigas que han venido. Hola Lorena, saluda. La amiga Ceci, ha venido la amiga Ceci. Y entonces está aquí hablando y estamos a plato y a las tajas. Y nada. Tengo con un chichón, ¿eh? Hoy tengo peligroso. Yo he tenido un día. Yo he tenido un día, señorita. Hoy te has contigo y hablaré. Bueno, por favor, luego lo comentamos cuando esté sonando el tema. Vamos a Paco Lorena. Hola Lorena, cansado. Bueno, pues cuéntanos qué has traído. Pues esa es la canción de Dernier Volonté, de un doble disco que tiene, que se llama Conmemoración, y la canción se llama Mon Mercenaire. Qué bien, también. Que es algo así como Mi Mercenario. Muy bien, pues vamos a oírla. We'll be right back. Bueno, pues ahora la señorita Merillo va a poner un tema. Yo, sabiendo lo que iba a acontecer, digo, pues voy a aprovechar, digo, voy a traer... Además es un individuo por el que me ha dado mucho la última semana y que he estado hablando con gente y demás, y bueno, pues llevo toda la semana un poco escuchando. Y hablo de Jonathan Richman y de Modern Lovers. Y bueno, pues que voy a hablar de ellos. Pues ya sabéis, no sé, bueno, pues de Nueva York, este hombre, en plan rollo protopunk. Amistades con la Velvet, con Talking Heads. Pero bueno, lo mejor es lo que voy a contar ahora. Que Antonelli fue a verles en un concierto. Y entonces él contó una anécdota curiosa. Que dijo que él tenía una novia de Barcelona. Y que entonces iba a decir sus dos palabras preferidas. Habla de Jonathan, por favor. Hablo de Jonathan Richman. Bien. Que él en el concierto contó una anécdota para que se rieran los zagales, para hacer gracia o lo que fuese. Y la anécdota mola. La anécdota es que tenía una novia de Barcelona y entonces le preguntaron que cuáles eran sus dos palabras preferidas españolas. Y dijo que qué barbaridad y qué asco. Y eso me ha gustado mucho. Y vamos a escuchar una canción que es bastante conocida. Para mí también pienso que es una de las mejores canciones del punk. Fíjate lo que te digo. Un ranking bastante alto, ¿vale? A lo mejor hablo de un número del 1 al 80. Pero vale. Del 1 al 80 esta canción está. Esta canción está sin lugar a dudas. La gente dice del 1 al 100, del 1 al 50. Porque ya el 1 al 99. A ver, voto. La escena arbitraria, Ori José. Para reducir, porque del 1 al 100 ya son demasiados. 80 ya, no sé, algo has quitado. Ni para ti ni para mí. Ahí está, eso es algo así, ¿vale? Para que lo entiendas. Entonces, vuelvo a lo mío, ¿sabes? Vuelvo a mi planeta. Y vamos a escuchar, pues eso, una canción bastante conocida que hicieron, además, en la versión Los Sex Pistols, que la podéis escuchar en el disco este raruno del Rock and Roll Swindle. Además, que pone disco. A mí, uno de mis discos preferidos, además, de decirlo, con el Jukil Bambai y con los Black Arabs, que soy súper fan. Me encantan los Black Arabs. De hecho, los he traído al programa, los Black Arabs. De hecho, los he traído. Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar, obviamente, pues es Roadrunner. Roadrunner. Mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roadrunner, roadrunner. Going faster miles an hour. Gonna drive past the Stop and Shop with the radio on. I'm in love with the modern world, Massachusetts when it's late at night, and the neon when it's cold outside. I got the radio on, just like the roadrunner going around the highway. I walked by the Stop and Shop, then I drove by the Stop and Shop. I like that much better than walking by the Stop and Shop, 'cause I had the radio on. I felt in touch with the modern world, I felt in love with the modern world. I felt in love with Vladimir and Rosendale, 'cause I had the radio on. I felt like a roadrunner with a radio on. Now I said hello to the spirit of old 1956. It was patient in the bushes next to 57. Well, the highway was my only girlfriend, 'cause I went by so quick, and suburban trees were out there, and consequently it smelled like heaven. So I say, roadrunner once, roadrunner twice, we're in love with this feeling now. It will be out all night. Alright, now we can tell about our love, you man. Radio on, I got the AM. Radio on. I got the power, I feel the feeling now. Radio on. I feel the feeling and it's feeling alright now. Radio on. And I feel in touch with the modern world. Okay, let's go down Route 128. Can't you feel it out in Needham now? Out in Route 128 by the power line. It's so exciting there at night, with the pine trees in the dark, It's so cold here in the dark. With 50,000 watts of power, we go by faster miles an hour. With the radio on. Road runner, road runner. Radio on. Going faster miles an hour. I'm gonna drive by the Stop and Shop. With the radio on. See, I'm in love with the modern world. Massachusetts when it's late at night. And the neon when it's cold outside. See, I have the radio on. Like a roadrunner. Now what do you think about that, you guys? Radio on. Good, we got the AM. Radio on. I think we got the power, got the magic now. Radio on. We got the feeling of the modern world. Radio on. We got the feeling of the modern sound. Radio the sound on. Of the modern radio. Feeling when it's late radio at night on. Got the sound of the modern loneliness when it's cold outside. Got the sound of Massachusetts when it's blue and white. The sound of Route 128 on the dark and lonely. I feel alone in the cold and lonely. I feel alone in the cold and the dark. I feel alive, I feel alive, I feel alive. I feel a rockin' modern love. I feel a rockin' modern life. I feel a rockin' modern neon, modern sound, modern bumpin' town. A modern sound, modern neon, modern miles around. I say a roadrunner, was a roadrunner, twice a roadrunner, all on very nice. Roadrunner, go home, go home now, yes. Roadrunner, go home, oh yes. Roadrunner, go home, here we go now. We're gonna drive him home, you guys. That's right. Again. Bye-bye. Bueno, es que el Facebook se... No puede ser, ¿eh? Estamos a todo. Estamos a no todo. Se puede estar a todo. Pero estamos. Bueno, ¿algo más que comentar de la canción? Pues no, iba a comentar antes, bueno, lo de Johnny Rotten mientras la está grabando, que maldice y maldice una y otra vez. Y también que el Antonio dijo que era un gran virtuoso de la guitarra, este señor. Gran virtuoso, que se quedó locker. Y ya está, bueno, es que la canción es divertida. Sí. Canción muy maja. Vamos a... Ha llegado el momento, chicas, de la destrucción. Entre chicos. El terror. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. La peli que vimos hace dos semanas. Ay, ¿qué nos está pasando? Porque la anterior no hicimos programa y fue anterior, bla bla bla bla. El tiempo se agota. Necesitamos más tiempo. Sí. Por lo menos 6 horas más al día. Pues decidimos. 6. Decidimos. No digo cosa baladí, 6. Decidimos ver La Máscara del Demonio, la original. La de 1960, de Mario Bava. La que haber visto desde un primer momento, sin lugar a dudas. La Máscara del Demonio y también en inglés Black Sunday. Otra traducción que hicieron porque les dio la gana. No tiene un carajo que ver una cosa con la otra. Por eso. Pero como aquí la de las encima no sabemos ni si fue un fin de semana. No... Fue un fin de semana. ¿Cuándo fue Black Sunday, joder? ¿Sunday es domingo? No sé, me quedo loco. Yo me iba a dejar la lluvia. No sé, sería que... Estaba en Júpiter. Que eso, que resulta que la maldición se cumplió en domingo. Sí, efectivamente. En el día del Señor, claro. Claro. No tenía que ser. Bueno, es italiana, pertenece al Galio... Giallo, perdón. Ahí. La protagonista, que es la princesa Ada. Es que, espera, que Ada. Es Bárbara Steele. Bárbara Steele. Marijo se decía que tiene cara chihuahua. Tiene cara chihuahua. A ver, no. A ver, es que se me malinterpreta siempre. Obviamente, claro, es muy guapa. Si se te malinterpreta siempre eso. Yo veo un patrón. Bueno, tengo un problema, ¿verdad? No, en este caso, no, la verdad que tampoco siempre. Pero bueno, sí que es verdad que a mí me gusta. Tiene una belleza muy vampírica y tiene una belleza ideal para el terror, ¿vale? Porque tiene los rasgos fuertes, los tiene los rasgos rasgados, se notan mucho los pómulos y obviamente pienso que es guapa. Pero vamos a ver, dentro de unos ciertos cánones, para mí tampoco es tan guapa, ¿sabes? Luego, vestida de normal, pues digo, pues mira, parece un poco un perrillo chihuahua. Sé Barsen ahora mismo que me estarás odiando porque sé que estás enamorado de ella, porque me lo han contado. Pero momento por aquí. He de decir que si lo piensas un poco en el fondo, vestida ya de rosa y con un vestido de señora lo Kennedy, es un poco chihuahua. Sí. Bueno, vamos con el argumento. Durante la Edad Media, la Inquisición rusa condena a muerte a una pareja de amantes que practican la brujería y los ejecuta poniéndoles una máscara con pues en su interior. Siglos después, en el 19, para ser exactos, sus ataúdes son encontrados por dos viajeros y abiertos accidentalmente. Bueno. Al retirar las máscaras de los cadáveres, la maldición se cumple y vuelven a la vida para sembrar el pánico ante los habitantes del lugar. Ya está, hasta aquí podemos leer, claro. No es bien contar más, que siempre nos pasa a menudo. ¿Qué pasa aquí? Oye, deja de comer, por favor. No, se están oyendo por ahí a los enanillos ahí hablando. ¿Tienes duendes, eh? Ya no sé yo que tengo duendes aquí. Bueno, y no sé qué vamos a comentar. Bueno, pues lo primero que yo creo que hay que comentar, Mario Bava, sí, muy bien. Eso es lo primero, no el hijo. O sea, el hijo lo que debía haber hecho es no haber hecho nada. Le tenía que desheredar, ¿no? Yo lo sometí a pena máxima. Fíjate lo que te digo. Es tan brutal la diferencia de... De una a otra que, vamos, ya no solo por la época en la que está rodada, que está claro. Es una coproducción y encima, ¿de qué año era? Era de los 90. No, de 1960. No, hombre, no, digo la otra. El remake del 89. Del 89, claro, no hay color. El 92 para la película, España. Sí, no la hay del 60 y del 89, hazte un favor, la del 60. Vamos, es 90. Es toma entre el 90 la otra. No, 90, o sea, porque es brutal. En España fue en el 92 la que lo sacó Telefilm de Televisión y es un Española. Puto Telefilm, además, o sea, es que no es más. Claro, le ha hecho el hijo. Y claro, y la vimos. Sí. No te digo más. Y a mí está claro, me han molado muchísimo las imágenes, todo muy bien. Bueno, voy a tirar algo, amiga Ceci. A ver, la historia es la venganza, ¿no? Sí. Y que los descendientes. Es que resulta que era el hermano el que le mata. Estaba pintando el cuadro. Claro. Y ella era la tía de la princesa Ada. La tía tataratría. Está muy tomada también por una novela del siglo XIX y está muy tratado ahí también en plan como rollo Corman, rollo mola. Con atmósfera oscura. Atmósfera muy verio oscura. Porque de hecho bien. Se supone que hay partes de día y parece todo el rato de noche, ¿no? Y como ahí. Ya me he acordado de un personaje preferido que tuve. Ah, sí. La niña. La niña que va por. Niña. De hecho, esa escena es así bastante. Que la nombran normalmente, ¿no? La escena de cuando va por la leche. Pobrecita. Y se asusta, que está asustada ella, ya. Sí, lo hace. Algo va a pasar, ella sabe. No, o sea, sabes que las niñas de esa edad tienen un sentido. Sí, eso tiene nombre. A lo mejor nos lo puede decir Paco, inclusive. Paco creo que te va a decir que son más sensibles a las fuerzas. Cinesia. Pero como que dicen que tiene como una especie de. Por eso las niñas de esa edad son las que son que poseídas. Que cuando hay poltergeist, como ya se extrasensorial. Telequinesis. Las hormonas y las telequinesis, novias. Telequinesis, como que tienen unas. Que hacen que estén más abiertas a las cosas. Más receptiva, de alguna manera. Sí. Eso es lo que dicen, esa es la teoría. Ahora tú como psicólogo seguro que dices que es una... Pues yo como, yo como psicólogo soy un científico y no tengo ni puta idea, esas supercherías. Que está en la adolescencia. Que está en la adolescencia y que está con los sentimientos al flor de piel. ¿Sabes? De hecho es la que más se entera, la película es la que resuelve todas las movidas porque es la que más se entera, pero también porque está en el sitio adecuado en el momento adecuado. Todo hay que decirlo. Bueno, destacamos el maquillaje, que está muy bien, y algunos efectos que hacen para los 60, y la música crispante que alguna vez no pega. A veces, bueno, claro, de repente metían un ramalazo de real uno que era como, pero ¿y esto que no pega nada la música? No, pero la música raruna es un poco marca de la casa del cine de horror ahí italiano. Nosotros somos muy fan de Goblin, los hemos puesto muchas veces en el programa. ¡Ay! La chica de Goblin. Le hemos contestado, nos ha escrito. Que nos ha conseguido Goblin un saludo. Un saludo para sí, pero lo leí yo hace mucho y le dije, mándanoslo. No, pero es que dijo que iba a volver a escribir y que le teníamos que dar una dirección. Es que el de Goblin cobraba por firmas y por todo y consiguió que gratis. Y es un saludo para nuestro programa de radio. Oye, muchas gracias. Que le ponemos siempre los goles. Gracias. Ese grupo de progresivo. Yo quiero ver ese documento. Claro, ya. Un saludo a solamente nuestro programa gratis. Oír, ¿no? Oír al tío diciéndolo. Bueno, eso ya. Cosas sociales. Os vais a hartar de oír. Bueno, que eso es italiano. ¡Peligro, chale! ¡Ay! Va a ser genial. Bueno, que... ¿Tú tienes a Johnny Rotten diciendo peligrosas sociales? No, mi mano, guarda, ¿a quién? Sí, claro. Yo te invito a que sea. Bueno, y Dios. No sé, que la historia del el romanticismo este que tiene Tenebroso... Sí, claro, muy del 19, total. Y bueno, de novela he del leído 19. Una crítica en plan, eleva el asesinato al arte y no sé qué, no sé cuántos. Me salen todas las escenas muy cuidadas, es una película muy romántica, claro que sí, totalmente. Porque el final es súper romántico, de hecho. El rollo tabernero y tal me recuerda mucho al rollo Bram Stoker, como lo describe cuando... Bueno, pues en la película estoy en el libro de Drácula, ¿sabes? Me recuerda también mucho eso del rollo de los taberneros. Diálogos también. Los diálogos ideales, o sea, ideales. Frases es un peligro. Mira, de hecho es que... el léxico bien, en plan como... Iba a coger una frase... Desde los años 60 casi no se hace ya, ¿eh? Claro, no, eso ya no se hace nunca. Y va a coger una frase que es cuando dice ella, el padre, vámonos de aquí, que te veo muy triste. Bueno, lo dice todo muy bien, pero yo hago mi resumen. Y dice, vámonos de aquí, que está muy mal. No, porque aquí están mis raíces y como que todo el pasado le une y no sé qué, y el pasado es malo, pero el antepasado se ilumina en nuestro camino, hombre. Hola, ella, hombre. Es que ella, de hecho, la maldición que hace la... Es que está unida la bruja es esa que... De hecho, es que son iguales, vamos, que es la misma. Pasará el tiempo que pase que os va a dar igual que volveré. A mí me encantó la película. A mí también me ha gustado mucho. El file, cuando me la bajé, es bajarla del hijo, pero ponía Baba y pues Baba. Baba. Y el título era igual. Y no venía a ser el hijo ni nada de nada. Entonces, pues metí la gamba, bramos. La original, guay. Y Barbara Steele, a mí me parece súper. Ahí con su guapa y encantadora. Pero loco. Ya es muy grande. Y ver, yo había visto la película hace mucho tiempo y no me acordaba. Es que también, es que es eso, el remake, ahora me estoy acordando que también había un perro. No, pero es que el remake... Mira, el remake, lo primero que es que no es tiene nada que ver. Es de pedir al después de comer. Luego, aparte, yo no sé, la pájara que le entra al tío con esa historia de amor que había que cortar con una tijera. A la Tierra Media. Joder. Bueno, ¿oímos el tráiler? Sí. Por cierto, chicos, no sé si es en inglés o en italiano, porque no me ha dado tiempo a comprar. Creo que es el del inglés. Pero es por aprender. Ahí va. Tú estás por aprender. Horror. Anguish. And terror are powerful words. But more than words, the chill language of living images shows that the mask of Satan is a picture of unparalleled emotion. It tells a tale of a strange, dark fascination set in a spine-chilling atmosphere of fear. Demon. It's death! I've just seen death! She's breathing! We're in the presence of some unnatural mystery. Your blood. The spirits of evil have rendered that tie between us forever, and an accursed poison flows in your veins. Suspense and the unexpected combine to create an impression beyond any imagination of an indescribable fantasy coupled with an unmeasurable reality. But it's impossible, Father. He moved, even spoke to me. Then he ran away. Sometimes Satan, with his capacity for doing evil, even plays tricks with the dead. Ah, bueno, que se me ha olvidado hacer un comentario, que es una gilipollez extrema. Que, ¿quién era exactamente el malo remalo? Era el amante de la bruja. Exactamente, igual, y cuando digo igual no exagero ni un ápice, a Emilio Laguna. Y buscarlo porque es que... Brutal. Eso haré botón... yo. Lo pondré en el... Luego estaba el hermano de la princesa Hada esta... Bueno, era el hermano de la, no la princesa, de la sobrina, tataranieta... La sí, bruja, pero que ella también es princesa. La otra ah, es... ¿Ah, princesa? Sí, claro. No, hombre, que es de su familia, tronca. Hombre, pero será en ese es... será no, no, o algo... es de la realeza, vive en un castillo. ¿Vive en un castillo? Sí. Vivo con tu madre. En un castillo. A ver si lo traigo gordo, a ver si lo traigo fino. Que yo pensara que era noble, no que era princesa de siempre nada. Es, no la siempre es verano. Es princesa, yo creo. Y él era el rey. Yo creo. Pero sí. Que sí, no, tía, no, que le dice, mi padre, no sé qué, el rey. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay, y hay que destacar también al servicio, que era uno se llamaba... Iván. El que se ahorca. Y ya no me acuerdo más. Y luego estaba el hermano de la princesa, que era como Rafael. Un pelito así, muy... Era igual que tenía el pelo Rafael. Rafael de joven. Eso es del joven, de cuando canta con... Vamos, en las películas y eso. Se me ha ido. Tom Jones. Hombre, es un gran joven. Claro, hablo de ese vídeo. No, ah, vale, que... Tom Jones pegabas... No, vale. Algo me faltaba. Tom Jones no mola. No, y no sí, mola nada. Tom Jones no me mola a mí absolutamente nada. Yo le odio y me yo asco. Yo soy fan de Tom Jones. Bueno, vale, ya. Prefiero a Rafael. Mano, se le iba la mano. Es que somos fan de... Más cosas se le iban a ese. Sí, no lo has visto bailar. Que está basada en un cuento de Nikolai Gogol. Claro, ahora entendemos muchas cosas. Claro, hombre. Y los escenarios, pues eso, que lo habíamos dicho antes, que están muy cuidados, todo el castillo, todo, todo. Es bonita, es una película bonita y merece la pena verla. Recomendable. Yes. La veré. La verás. Te veré. Señorita Motor, usted tiene algo que discrepar, lo puede decir públicamente, ¿eh? ¿No? Nada, que ella viene aquí a hacer jolgorio. Ella viene aquí a montar el circo y ya está. A María, a Francachela. Y bueno, pues venga, vamos a continuar, Paco. Sí, con la música. Con la música. A ver qué nos traes. Pues lo siguiente que vamos a oír es una canción de una banda belga que se llama The Names. Que Bélgica es ahí un país pequeñito que produce excelente cerveza, pero tiene muy buenas bandas. Y de hecho, tiene ahí un. Tiene mediados de los 80 y. Sí. los 90 le llega ahí un rollo nuevo olero, con influencias de la cold wave francesa, y sí, empieza a haber un montón de bandas ahí muy, muy, muy serias. Hay otros de Ames, ¿verdad? Sí. Siempre confunde. Sí, estos son los belgas. Estos son ¿y los otros dónde son? Los otros ajenos los ahora mismo. Que se llaman The Names, tal cual. Sí, americanos. Americanos pueden ser, ¿no? Sí. Hombre, sabes, yo supongo que ahí lo de The Names, pues debe ser que dices, ay, ¿cómo llamo a la banda? Y entonces ahí haces una lista y encima de la lista de arriba de todo pones The Names para ver ahí los nombres y acabas quedándote con esa o algo así. Pero sí, estos son de la quinta de pues de siglo XX y bandas de todo este rollo de la cold wave, new wave ahí belga, una cosa aquí, interesante. Aquí new wave suena a veces en el programa que sí. Yo he hecho varios especiales de cold wave. Sí, también. ¿Verdad? Sí. Pero casi todo francés. Vamos, es que la cold wave al final la que se hay más definitoria y tal es la francesa, ¿no? Si estuve yo pensando también si os traía ahí electronicadas, ahí frikis, minimaleras de... Pues nada, para otro. Para otro, muy bien. Muy bien. Yo cada día lo peor. Pues pa, esto. Para luego, ¿no? Pa luego. Esto es un tema que se llama Calcuta, que es uno de los ahí más emblemáticos de la banda. Eso. Qué bien hablas. Da gusto, ¿eh? Mi madre decía que tenía voz radiofónica. Mírale, aquí sí, la más, una voz ideal, sí, ideal. Ideal. Pues nada, me pondré a hacer programas de madrugada. Buenas noches. Buenas noches. Puedes venir cuando quieras, Paco. Hablar por hablar. Porque pongo la canción, ¿no? Sí. Venga. Señores, yo venía con ganas ahí de reivindicarlos porque tocaban este año también ahí en el Leipzig, en el festival este que es el último en el que he estado. Sí. Y entonces tocaban antes unos sin sorgas, unos ahí modernetes sin discurso alguno, excepción y beneficio, que se llamaban The Exploding Boy, Y entonces tenían ahí la sala a petar completamente y acabó el concierto de los desgraciados aquellos y se fue todo Dios. Nos quedamos cuatro a ver a esta gente que, pues ahí, vamos, los otros no se merecen oler su mierda. O sea, una cosa ahí, pero terrible, terrible, ¿eh? Me quedé ahí muy decepcionado, ¿eh? Se merecían mucho más. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Sí, pero sí. También se está muy a gusto, ¿eh? También, esa es la otra. Y descubres, ¿no? Esa es la otra. Mandas, ¿no? Y no, y claro, jo, eso siempre es bien. Cuando te sorprende un grupo en directo, es. Yo no recuerdo el último. Hombre, estos están ya. De conocerlos previamente. Sí. O sea, te digo de ir a ver un concierto y decir, sí. Hostia, estoy flipando. Estos ahora están ya talluditos, no se les ve ahí, no se les ve ahí, pues ahí muy lozanos y tal, pero joder, a nivel musical son muy buenos, la voz sigue teniendo el tío impecable, o sea que siguen teniendo un directo muy majo. ¿No? Es bien, siempre. Sí, sí. Conoce cosas nuevas. Y los siguientes son Nimbind, que son unos señores ahí, pues, de rockeros, que son un poquito punk rock incluso, ahí vienen del otro lado del charco. Y es una banda que a mí me parece súper pegadiza, son de estos que te los puedes poner ahí y yo me estoy el día entero, pues ahí con el disco una vez y otra, porque me engancharon un montón. Es un disco de los que machacas. Es un disco machacado, es un disco machacado completamente, sí, sí, sí. Eso es bien. Los discos machacados son bien, cuando te da una y otra vez, una y otra. ¿No? Este lo he tenido muy pegado. El disco se llama. Pero con canciones, sí. Más que con discos. Entonces, me podría pasar de ver a con videoclips. Videoclips. Por supuesto. Hombre, se pasa una cosa, que es raro que un disco entero te enganche entero. Ahora, cuando eso pasa. Cuando eso pasa, es. Es genial, es una genialidad. Es verdad que este es del primer LP que se llama Fashion of Fear y luego tienen otro que se llama Still in Illness y con ese ya no me pasa tanto. Ya no me pasa lo mismo. Hombre, pero que dos seguidos ya iba a ser demasiado del mismo grupo. Sí. Hombre, Pantera. Me da nada, yo Pantera no me gusta. Sí, sí, el Vulgar Display son dos pedazos de discos. ¿Sabes lo que me gusta a mí de Pantera? Fíjate, y lo siento, y esas cosas nunca las digo, pero lo he dicho. ¿Por qué? Por las patillas. Ya te lo digo yo. Por favor, sí. Debe ser el tatuaje de la tripa, a lo mejor. Ahora ya muy visto. En los 90 yo de chica no estaba tan visto. Yo te he presentado otro que tiene la tripa. No, yo no quiero. Creo que me presentes a nadie, gracias. Volvemos a lo que volvemos. Perdona, Paco, que no. No, no, para nada, yo encantado. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Astronomicon. Pues nada, lo pongo. Bueno, venga, dale candela. from you, baby. Gonna see you out there sometime. Ahora vas tú, ¿no, bro? Sí, ahora voy yo. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Mira qué educada está hoy, Carlos. Entre palos. Bueno, dice. Ahora hago esto. Hoy no ha dicho tacos. No. No. Te puedes resarcir si quieres ahora, ¿eh? Que yo voy a poner a David Lynch, que ya lo trajo Juan Carlos, pero últimamente lo estoy escuchando mucho. Y voy a poner Imaginary Girl. Yo, bueno, pues como yo soy ahí un goceras y la cabra tira al monte, pues os traigo ahí un grupete de rock gótico, unos tíos ahí suecos. Rock gótico, pero rock gótico. Pero rock gótico sí, del 90 ahí. Del denso ahí. Sí, de los tíos que, pues, se han pasado toda su vida pues copiando a Sister Wonders y Fields of the Nephilim y todo este rollo. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Son clásicos, siempre son clásicos. Claro que sí, nadie manda, hombre. Yo sigo siendo fan de Sister of Mercy y lo reconozco aquí públicamente muy gratamente. Muy grata. Bueno, sigo siendo fan, a ver, vamos a ver. O sea, ¿en cuál me quedo? En el Vision Thing, ¿no? Sí, en el Vision Thing. Joder, pues el Vision Thing es un poco más heavylongo al fondo. A mí el Vision Thing me gusta mucho. Sí, a mí también, yo también lo confieso. Pero el First and Last and Always es el disco, todo ahí con letras mayúsculas. Yo fue lo primero que conocí, ¿vale? Yo lo vi en la tele en Pop 7. Y yo vi el vídeo del Mor, ¿vale? Ya. Y le dije, ¿esto qué es lo que es? El tipo ahí con las gafas ahí de espejo y tal. ¡Candemorianismo! Yo, a mí él de pequeña me gustó, además, bastante, también he de reconocerlo. Pero que sí, ese disco me impactó mucho, pero porque yo estaba yo, me parece, en octavo de GB. Y fue mi disco del verano. Y además conocí a un amigo en la playa que... Qué poco propio, ¿eh? Que sea un disco del verano, Vision Thing. Cosas que ya se veían venir. Ya en octavo ya se veía venir mis derroteros. Sí, me acuerdo que venía el hermano de Lola con su camiseta de los Sister of Mercy que pintaba por aquel entonces en el Agapo. Y yo decía, a mí este rollo me mola. Sí, sí. A mí este rollo me mola. Sí, no, y aparte, claro. Sister es un grupo por el que ha entrado muy bien de gente en el rollo siniestro. Y en el fondo, pues hay un montón de bandas que beben de ese rollo. Otra cosa es que, pues ahora mismo, pues ya no hay a quien los pille ni con pinzas. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué pues en la cabeza. Que vino a tocar a Leonardo. Tuvo un ataque de mal gusto, completamente. Nada, yo creo que es un tío que siempre ha ido muy de straight independiente, con una actitud ahí pues un poco intratable. Y pues paradójicamente acaba hasta el World de sus fans. Y entonces pues al parecer no quiere ver ahí en pintura pues ni a uno solo de los siniestroyes y góticos que van a sus conciertos. Claro, entonces renegar de... Yo fui a verles en el año 2000, que tocaron en la Riviera, dieron un concierto de mierda con M mayúscula. El tío salió pues con unas pintas que no había pues decir, pero con una camiseta del Real Madrid me dijeron. No, ese fue Wayne Hassey con The Mission. Tocando en la sala Kualung, salió con una camiseta del Real Madrid. Sí, pero bueno, son tal cual. Ayer Estín, en el concierto que dio en Ibiza, Mallorca, por ahí. Saldría con la de la roja, ¿no? Sí. ¡Qué asco! ¡Ay, Estín! ¡Vete por donde has venido! Si es que. ¡Hasta la Amazonas! Si es que aquí yo creo que el concepto del músico underground lo hemos inventado y nos lo hemos creído aquí nosotros en España. Pero luego a los ingleses, por lo que les mola es ir a pubs y ver el fútbol. Y el que no es del Manchester es porque es del Arsenal. Eso ahí descarado. Sí, sí. No, está claro. Por eso desde aquí un aplauso a esos músicos que aunque hagan discos que son más reguleros, se mantienen y siguen guardando su esencia y demás, como puede ser el señor Peter Murphy. Por ejemplo, ¿sí? Que el último disco es muy bueno, de hecho. Muy bueno. Sí, señor. Buen aplauso, ¿no, coño? Aplauso. Por los viejunos. Un aplauso de fisio. Por los viejunos con elegancia, por supuesto. Y bueno, volvemos al tema. Pues lo que vamos a oír es un tema de la banda sueca Funhouse y el tema se llama Forever True. Bueno, pues voy a anunciar los conciertos y a ver, esta semana empieza la Semana del Horror, del 4 al 7 de julio, este miércoles empiezan los conciertos y hay un, va a haber exposición de cuadros, bueno, de carteles de peligrosas sociales que nos ha hecho Barse, que ya estaba mandado y eso, y luego va a haber cuatro fotos que voy a exponer yo de terroríficas, de levitaciones. Levitaciones de peligrosas sociales, está bien, porque... ¿Y, ¿Y dónde va a ser todo esto? Va a ser en el Rock Palace, ¿sí? y la exposición va a ser durante el día, o sea, que la podéis ir a ver. Pero si vamos al concierto el viernes, ¿seguirá ahí la exposición? Sí. Está ya. Ah, claro. Vale, está ahí. Sí, sí, desde mañana va, tiene que estar ya colocada. Y va a estar en el patio. ¿Las has imprimido? Yo no, las he mandado. Bueno, pero sí, ¿las han sacado en qué tamaño? Claro. En A3, es un grandote. Hombre, o sea, A3, dos folios. Ah, mira, qué chulo. Las fotos más chiquitas. No, luego me puedes regalar una. Yo también lo quiero. Una foto. Las fotos más pequeñas porque no tienen tanta calidad. Pero me puedes regalar luego alguna. Vale, sí, sí, claro. Yo quiero. No, no, se vende. ¿A cuánto me vende el paquete? ¿Cuánto nuestra foto? Que no, qué broma, joder, qué broma. Pues muy mal, pues hay que venderlo. ¿Por qué no? Bueno, lo vas a vender, hombre. Hombre, que se pongan ahí a ver si alguien. Pues claro, sí. Yo no quiero que nadie compre una foto mía para salvo. 20.000. Pues la compras tú, Gloria, ya está, hombre. Claro, a mí me da igual. A 100 euros, hay una impresión. La cara casi, salgo volando desde... Pero tía, no se nos ve, se nos ve, yo me muero, no quiero. Bueno, tranquila que... Yo te compraría, Gloria. No quiero un desconocido que tenga su foto mía en el salón. Bueno, vamos a decir lo que hay. En la mesilla. Bueno, aparte de la exposición, pues bien. Desde el miércoles empiezan los conciertos. El miércoles 4 de julio a las 21 horas tocan Otus y Trono de Sangre. Hard para amantes del metal. Hombre, esos nombres son metal. Trono, luego, ¿cómo es? Trono de Sangre. Trono de Sangre. A mí no me dice, pero es metal. Tras así, guarro, ¿sabes? Bueno, que a mí no me gusta, pero que a la peña otra sí. Pero que a la peña otra sí. Jueves 5 de julio a las 23 horas, Primo Carnera y Burbujería. Oh, Burbujería, rollo. Sí, yo qué sé. Hombre, Burbujería suena también a Burbujerías, es obvio. Luego, el viernes 6 de julio a las 23 horas, Alcatraz, Cal y Robo. Es el día más punk. Sábado 7 de julio a las 23 horas, Ozu y El Páramo. Toma ya. Se relacionan Ozu y El Páramo. Ozu, pues yo creo que son súper. Alcatraz. Thrash metal, greencore o algo de eso. Alcatraz y Robo, Sudor. Y sabes, siempre se relacionan, es como Robo, Sudor tocaban con quién. Claro, Robo, Alcatraz, claro, y tendría que ser Prison Break. Los bichos, era con algo de bichos. Era Sudor, bichos y, o sea, Sudor, pus y... Sudor y pus, había otro que y, era... Y los no sé qué, los bichos, sí, o algo así. Todo cosas muy nutritivas. Sí. Total, bueno, y en el mismo concierto todo. El 7 de julio también en Rock Palace, pero por la mañana, de 12 a 14 horas, hay un menudo fest que tocan los Lucas y Majority Nox. Pues los bebés también tienen derecho a salir. Yo lo recomiendo, la verdad. Bien, creo que son famosos y todo, ¿sabes? Yo tengo mi hermanito. Sí, como de estos ramañanos. Mola ver a todos los peques ahí. Sí, sí. Bueno, luego, el domingo, este domingo, en el Nasty, el Antonio, que es Días Libres. Días Libres. Capitán en Tres Hijos. Fan, me publico aquí. Fan, me publico aquí. Me publico ahora mismo. Pero esto, ¿qué es lo que es? Fan de. Publicada queda. Publicada de queda libres. De Días Libres. Pues. Publicada queda de Días y Libres. Que, es el Nasty. Paco, la Nasty. Cuando acabes, Paco, no quiere cambiar. Nasty Mucara. Vale. Y luego, el lunes 9 de julio, Crazy Spirit más Sudor. Ya te digo. Más Nueva Autoridad Democrática por 4 euros. Ya está. Ah, bueno, voy a hacer en el Mula Fest una exhibición de roller derby y vamos a estar ahí, bueno, que yo no voy a estar, que tengo que currar. Entonces, pero el jueves 12 de julio en el IFEMA a las 17:30 haciendo promo, el viernes 13 a las 19 horas y el sábado desde las 12 y luego a las 4 hay partido. Y ahí estás tú. el sábado. Sí, voy a intentar ir a jugar el partido. Nosotros para hacer promo y todo eso. Y háblanos de ese lugar que hay en Malasaña, tan bonito, para que nos tomemos unos pinchos, para que nos tomemos unas cervezas, claro, pues para estar un ratico por la noche. A comer cococretas al cocobar. Cococretas al cocobar. Hay que ir al cocobar. Ricas. Que está en la calle Espíritu Santo, 38, esquina con Santa Lucía 8. Lo que era la buena antes. Lo que era la buena. Ahora es el cocobar. Y ya tenemos. Y abrimos desde la 1 los fines de semana. Ya tenemos nuevo refugio en las Malas Calas. Y sí. Y el pues mañana también tocan en la Moby Dick Chinaski y Maldusiel, que son dos grupos ahí de malas personas, de gente canalla. Son tíos miserables, hay rastreros, hay portuarios, esas cosas. Y por ese segurete, fíjate que lo barato que se venden, además, los desgraciados. Eso está bien, pues. Eso es bien. Y sí, luego el 28, 26, no recuerdo bien, Orologium y Weird en Vallecas. En Vallecas, cuidado. Vallecas y Rockers. Y Orologium tengo Dark que decir... Fall en las Vallecas. Sonitos. Weird, que son de Madrid. No me gustan una mierda, lo siento si alguien me oye. Pero Orologium, que no sé si son rusos, checos, polacos, no sé. Pues también canciones en español. Orologium mola bastante. Sí, es que me he bajado cosas y estoy flipada con el grupo. Sí, sí. Pero me encanta. Sí, mira qué bien. Me encanta. Para yo he venido cargado últimamente. Yo también, cositas. Yo también estoy rato cositas folqueras últimamente. Y no sé dónde son. Tienen canciones en español. ¿Qué fue? Y los saca la esencia de Barcelona. Sí. Los sí, discos. Sí. No sé, pero tienen pinta de ser rusos por acoso de por ahí. Ni idea. Pues eso. Y ya no tengo más conciertos. Yo no sé de dónde son. Yo tengo pues, tocan el sábado de la gruta, los Poison Idea. Yo creo que nadie de los que estáis aquí. No, yo no. Bueno, yo no, he anunciado toda la semana del horror, por ¿sabes? Decir, ¿no? Porque ya que participamos en. Hombre, esta semana del horror, pero ¿dónde vamos a estar? Horror. Para eso estamos aquí. Semana horrorífica, vale. Pues nada, que eso, que vamos con la music y seguimos. Seguimos. Por favor. No. Ah, sí, sí. Te toca a ti, Araceli. Vale, vale, pues yo he traído una novedad, que es el nuevo disco de la URSS que ha sacado la corporación. Calentito lo muy traigo. Muy bonito. Muy fálico. Además. Se llama Sonidos de un derrumbe y siguen teniendo la esencia de la URSS. ¿Dezkeni de Diana? Es que a mí me parece súper bonito. Es muy bonito, ¿a que es sí? Muy bonito, sí, os ha quedado muy precioso. Muy bonito. Y luego, pues ahora se dan un poquito más al post-punk, que parece que está de moda. Cosas que pasan. De moda, no, de moda. Si está de moda y se dan eso bajo Dios, pero... Ya te digo. Barcelona y post-punk. Bueno, mira, pues está de puta madre que el post-punk esté ahí pegando fuerte, ¿eh? Yo creo que hay cosas muy bajas ahora mismo. Yo adoro el post-punk. Y aquí somos fans, así que sí. Hay unas bandas que están haciendo cosas muy chulas. Yo creo lo que hace Pol Pot, lo que hace Belgrado, sí, lo que está haciendo Sí, está bien. Pues vamos a oír una canción muy parálisis permanente que se llama Otros Dioses. Thank you. bueno, sí, no, que hable Paco, sí, y luego nos despedimos. Claro. Pues sí. Habla Paco. Pues ahí, en esta loca progresión, empezando con una banda por synth pop, luego Darkfall, luego New Wave, luego un grupete de horror punk, luego rock gótico, pues claro, ya, genial. ¿qué hay que poner detrás? Es que es lo mejor, lo variado, variar, es lo mejor. Pues lo que hay que poner detrás, pues ahí solo me queda proponer algo de black metal, entonces ahí... ¡Ahora ya ahí, perdón! No, bueno, esta gente empezó en black metal, pero ya no está haciendo black metal. Yo los descubrí de casualidad cuando fuimos a ver a Sor Dolorosa. Y que tocaban ahí en un conciertillo con tres bandas. Estaba también Les Discrets, que hicieron un papel bastante discreto haciéndonos nombre. Y yo, ya que estaba ahí tal, pues me quedé a ver a los cabezas de cartel, que eran estos señores. ¿Y qué pues, te pasa? Flipé, pero una cosa alucinante. Una cosa alucinante. Me pone la cabeza y digo, madre de Dios, qué horror. A mí me gustan cosas, ya te digo, me gustan cosas burras y me gustan cosas. A ver, es un planeta muy melódico. Es un rollo. De hecho, pues los tíos llevan una actitud muy subgazer. Sí, sí, Puse lo que pude encontrar en YouTube, en el teléfono ahí tal, todo chungo. No, esto es ahí. Esto es una canción zica ya, en condiciones. O sea, yo salí ahí pues coreando sus nombres y blandiendo mi disco del concierto. O sea que me satisficieron enormemente. Eso es bien. Eso es bien, es de lo que hablábamos antes. El ir a un concierto que no esperas nada y decir, hostia. O sea, quiero material de este grupo. Sí, sí, sí, además fue automático. O sea, fue empezar a verles un poco. O sea, yo no les conocía, iba ahí un poco pues, a ver de qué iba la gente esta. Y unos, vamos, como instrumentistas me parecieron, pero alucinantes. A ver, los músicos de grupos heavy y similares suelen ser buenos músicos. Son muy buenos músicos. Son muy buenos músicos. Claro, pero una cosa ahorita, o sea, pueden ser muy buenos músicos y pueden hacerlo estupendamente, pero es un horror. A mí la composición me gusta mucho también. Ya vais a ver que en el fondo pues no estaba tan alejado de otras cosas que se pueden escuchar en el rollo del rock gótico o melódico. Es decir, está claro que esto no va a ser ahí gente que canta con el estómago y pone doble bombo a saco. No va de eso para nada. Si fuera eso no me gustaría. De hecho, pues para qué lo vamos a negar. Pero lo que hacen pues sí me gusta mucho, ¿verdad? Este disco estoy particularmente enganchado. Aparte es un disco conceptual, el artwork es una preciosidad completamente, sí, el disco es muy bonito. Y el trasfondo que llevan además el grupo es bastante, bastante curioso, ¿no? Porque en el fondo todo lo que hablan es un rollo onírico, de los recuerdos que tiene, pues de cuentos de hadas y cosas así, de una especie de mundo onírico de sueños el cantante, y que intenta expresar y traer a la vida eso, ¿no? Y todos los temas tienen un poco que ver ahí, pues una especie de... Veo que lleva la entrada del concierto dentro, guardada. Pues claro que sí, claro que sí. Pero qué bien que es eso, es muy bien. Tengo que decir que me ha pasado con algunos grupos. A mí también, pocos, pero me ha pasado. Pocos, pero sí me ha pasado. De ir al Treffen, ver el grupo por casualidad y decir, tío, me quiero comprar todo, llegar a Madrid y ahorrar y irme comprando todo lo que... Pues, sí, sí. Esto no, oye, a mí me parece que el disco es una el trabajo del disco y tal es una preciosidad. Y luego como disco conceptual, pues mola un montón, la verdad. Pues vamos a... Bueno, vamos nos vamos a despedir. Ah, y ya. Bueno, Paco, te lo has pasado bien, ha sido un poco una locura. Me lo he pasado caos, teta de novicia. Es el caos peligroso. Aquí siempre hay caos. Y si no, ya viene la moto. Y sobre todo cuando vienen estas que ya son fijas. Ya son un parte ya. Oye, y que es muy bien, que quieran venir aquí a estar con nosotras aquí, a hacer el mandil. Señale que nos aburren mucho visitándonos, ¿no? Claro. Así pues, que nada, Paco, que muchas gracias a vosotras. Y arrivederci, chau chau. Chau chau. Por la digo... sombra. Chau chau. Y al vamos a oír la canción. Un saludo a Chacho Drux. Chacho Drux, te queremos. Bueno, y la ese canción. Chacho y su villa. ¿Qué has dicho? Pues la canción, tío. Claro, a ver quién es el guapo que dice esto, que está ahí escrito que en sí, francés. Sí, que la queda muy bien, ¿no? El Nous sommes le Megaut o algo así, ¿no? Hostia, eres grande, ¿eh? Yo imposto de puta madre lo que haga falta. Está bien. No, vale, no, ya me va a dar pudor. Me va a temblar la voz. Aquí hacemos repetirlo. Venga, sí, que la llamamos. Pues ahora es Nous sommes le Meraude. No, eso no vale. Nous sommes le Megaut, así, ¿no? Pues nos despedimos con esta canción. Con los señores Alcest. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Chao. Adiós.